eyes. The patrons and the actors charge seldom if the show is through. Sidemen look to wait the cue to the pose of mercy smiles. At last in 1998 show, the torch song no one ever sings. The curfew chorus line, the comedy divine, the bulging eyes of puppets strung by the strings. No, claro, ¿cómo va a sentirseme, joder? ¿Cómo va a sentirseme con el potenciómetro baixado? Estas cosas que tiene la anedonia, que tiene la anedonia con miserable. Sentí un momento en la música a fondo, que estamos aquí haciendo cosas, ¿eh? No me estresar. Ya estamos. Esto yo fue un poco un principio un poco así y tal, yo empiezo tres veces más puntual y todo lo que queréis, pero ya que de aquí en adelante voy a tener un vecín, coño, y cosa que está muy bien, porque esto de haber quedado yo solo los jueves, estaba yo nada más, sí, joder, estaba yo solo. No, ahora ya voy a tener al collacio de enantes, el collacio este que escucháis enantes no era en diferido como otras veces que está sonando algún programa en diferido, enantes de entamar anedonia. No, que va, esto ya era en puto directo, ya era a mala hostia un nuevo programa, que entama en Radio Cuca, la radio El Queso de un Kilo. Sí, de verdad que entama un programa nuevo. ¿Qué vos parece? Una cosa rara que entamos un programa nuevo. No debiera pareceros, Y es lo que tiene la libertad. Entamos en programas nuevos, otros acaben. ¿Y sabéis lo que tenéis que hacer vosotros? Todos los que estáis sintiendo ahora mismo anedonia, los que estáis sintiendo Radio Cuca, tenéis que hacer un programa también vosotros. Joder, qué mejor pues hacerse. Sentirlo, a mí, sentirlo está bien, Estás en casina, sientes el programa. Cago en la mar, pues no tienen los ventiladores puestos, pero hay que los apague. Y que a ver si llega el cable, llega claro, como hubiese para medio del micro. Uy, vale, ya los paré. Y que a ver, vamos a explicaros un poquillo, joño, para que vosotros lo entendáis. Resulta, que aquí en el local de la emisora tenemos unos ventiladores. No son unos ventiladores, no son unos ventiladores de estos que sirven para dar aire frío. Bueno, también sirven para dar aire frío, pero ¿qué pasa aquí? ¿Qué tal? ¿Dónde estoy? Cago en la mano. Perdona, ay Dios, ¿cómo se me va la pinza? Y es que estoy en el chat, pero vese de puta pena. ¿Qué coño pasa al chat? A ver, vamos a ver si hay cosa del brillo. Vamos a bajar el brillo. ¿Dónde está el botón de menos aquí? No, voy a bajar el brillo de todo y no se ve un pejo. Vamos a ver, voy a probar con el color. Perdona, que estoy haciendo cosas aquí que a lo mejor decís, pero ¿qué coño está haciendo el anedónico? ¿Qué yo lo que di? No entiendo nada, ¿no? No, tranquilos, tienen toda su explicación. Y que el monitor, no sé por qué, está raro, debe ser raro, de unos colores raros y tal. Tiene de ser cosa del contraste, me parece a mí, Bueno, aquí pone brightness contrast. Y que estoy, a ver, Dios mío, y que no me pescancio yo, es que no estáis viéndome. Y entonces, como no estáis viéndome, lógicamente, no sabéis lo que estoy haciendo. A ver, esto, no, esto ya el tal. ¿Cómo se te quita? Así, vale, así quítase, vale. así menú, brines, color. A ver, esto también vamos a mover el color. Llegando con la pantallina del esto, brightness contrast, ¿no? Y pues a mí me interesa mover el contrast, el brightness no. Vamos a ver. Y ahora, Dios mío, de verdad que os lo digo, que el que inventó estas tecnologías, acordáis vos de los teles en antes, ¿eh? Y eran muy sencillines, nada más tenían que si para sal del menú, métete aquí, brightness contrast. Pero ¿y cómo se quita esto? Claro, 100%, eso oye mucho, ¿no? Claro. A ver, pues yo quiero bajarlo. Hostia, no sé quién. Uf, estoy aquí, venga a tocar todos los botones, pero que no sé quién. A ver, no, esto no es lo que yo quiero. Quiero el color, pero a ver, si estoy dando ya al menos y no baja, porque ye, madre de Dios, de verdad, que estoy. Yo uso el color, sí, bájamelo. Tiene que ser aquí, por cierto. Pone Nidmenekar, que está metido en el chat. Hola, un saludo, Nekar. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Yo también estoy bien, estando aquí en el Onean Radio Fuku, estás de puta madre. Dime, sí que tenéis problemas técnicos hoy, ¿no? No, mujer, no llego hoy. Ay, si fuera hoy nada más, que todos los putos días. Radio Cuca, a ver, yo lo que tienen el ser una radio libre, es radios libres, pues no forrolen como los demás, ¿eh? Entendámonos, quiero decir, no forrolen como los demás, vamos a ver, forrolen mejor que los demás, ¿eh? Ya quisiera la SER y la COPE y la Radio Nacional y todos estos, ya quisieran ellos forrolar como nosotros, ¿eh? Ya quisieran, pero no pueden. Esto seguro que tiene arreglo, mujer, no te preocupes, es nada más una cuestión del brillo y el contraste del monitor, que tampoco va mucho más para allá, ¿eh? La cuestión ya era saber cómo coño arreglarlo, porque, joder, lo que decía, en esteles, en los aparatos de antes, ¿eh? Y era sencillo, simplemente, oye, collíes, tenían cuatro rodines, daba así la rodina para adelante, daba así a la rodina para atrás, y ala, arreglado, sin problema. Coño, que hoy que brilla mucho, coño, pues está ya la rodina al brillo, coño, esa rodina, plim, plim, plim, plim, y bajaba así el brillo, no pasaba nada, pero por embargo, esta, a ver, yo os explico cómo es este monitor, Yo monitor de estos planos que hay ahora, no sé cómo será el nombre correcto para dar y el nombre técnico, pero bueno, yo digo que lleve un monitor plano, sin más. Y un monitor plano, sin más, que tiene 2, 4, 6, 7 botones. 7 botones. Vosotros decís, hostia, joder, pues con 7 botones, hostia, anda que no tiene botones, ¿no? Sí, hombre, sí, tiene muchos botones. Tiene muchos botones, pero son muy complicados de usar. A ver, tiene uno que es sencillo, ¿eh? Y un botón que tiene el símbolo este universal de prender y apagar, y ese es fácil. Le das y lo apagas o le das y lo prendes. No tiene más historia. Y muy sencillo de usar. Si no pasa nada. Bueno. Luego, tiene un botón que pone mute. Hombre, yo, no ya que sea yo una lumbrera de estas cosas, de estas tecnologías ni demás. Pero bueno, mute, ¿no? Que yo sepa, quiere decir quedarse callado. Una cosa así, Bueno, pues entonces yo si le doy al mute, supónse que queda callado. Que no importa mucho que quede callado, que no quede callado. Uy, perdona que corte. Ey, Nekar, que marcha a estudiar, diz. Pero bueno, pero a ti parecen estés horas de estudiar. Madre de Dios, mira todas las cosas que se pueden hacer un jueves a las 10 de la noche. Pues, joder, pues cocinar una tarta. Pues dar un paseo para la calle. Pues mismo llevar un bate de béisbol y ir rompiendo faros alternativamente según te presta la silla al azar. Pues hacerse de Dios de cosas. Pues, y ese libros, Pues hasta escuchar en Edonia, no te digo más. Y por embargo, a estudiar. Ya que, perdona, los que no tenéis el chat, vaya noche que tengo hoy, no estoy explicando. Ya que díxomelo en el chat, hombre, díxomelo por el chat que marcha a estudiar. Bueno, anda, pues nada, que usted estudie bien, Eso sí, mejor si deje esa anedonia de fondo, ¡buah! Entonces estudies que te mates, porque esto lleva ayuda y todo a concentrarse. Solo verdad. No, para mí es que yo mentira, pero bueno, oye, aquí uno dice. Oh, ahora llámame loco. Me cago en la mar, pero bueno. Esto es una falta de respeto increíble, ¿eh? ¿Daros cuenta? Está uno escuchando. Se supone, a ver, supónse que los que nos dedicamos a los medios, ¿eh? Tenemos una. No sé, somos un poco mitos, un poco figures, ¿no? Digo yo, coño. A ver, imagináis vosotros a la que metiéndose al chat o al algo así, ¿no? de alguna estrella de la radio, que lo siento, no se menciona ninguna, porque yo como siento nada más la cuca, que más que estrellas somos estrellados, pues bueno, pero imaginemos algo metiéndose pa falta ahí. Pero bueno, y está faltando mami. Ay, madre de Dios. Bueno, tampoco no pasa nada, porque yo como falto muchas veces también a los oyentes. Pues sí, no, la verdad que está compensado, no pasa nada. Bueno, pues oye, Nécar, puedes faltar todo lo que quieras, que no pasa nada. Yo también falto cuando me apetece. Por cierto, buenas noches también al amigo Fóbico, que lo tengo también metido en el chat. Muchas muy buenas noches, que no pude ponértelo porque hoy vengo apurado. Tres veces pongo cosines en el chat, incluso antes de la hora, porque llego primero y tal. Pero ya que ahora al tener uno primero, pues claro, ya estoy más complicado. Pero bueno, seguimos a lo que tenemos, ¿no? Seguimos a las características del monitor. Las características del monitor. Falegos de que tenía 7 botonucos. Falegos de que tenía un botón muy sencillo de prenderlo y apagarlo. Falegos de que tiene un botón que pone mute, que es también una cosa muy sencilla, porque para que pare de sonar o para que siga sonando. Que al fin y al cabo da lo mismo, da igual. Porque el monitor este, que yo sepa, no tiene sonido, ¿no? Hombre, espero no confundirme que sea así, ¿no? Porque supose que el sonido sale por otro ordenador. Ya os expliqué el otro día que tengo dos ordenadores, ¿eh? Y el sonido sale por uno. Y por este otro, que del que os estoy hablando, no sale sonido ninguno, ¿eh? No sale sonido ningún. Pese a que otra de las teclas que tiene, la tercera, bueno, no, la tercera no por orden. A ver cómo os explico. Esa depende de apagar, está en el medio de sí. Que hay tres para un lado y tres para el otro. Bueno, pues a manzorga de todo está esa que pone mute. Y a mandrecha de todo está otra que pone vol, V-O-L. Que digo yo que será volumen. Déjame pulsarla. Hostia, sí, sale aquí una cocina en la pantalla que dice volumen control. Pues debe ser para ella el más o el menos. ¿Cuál es el problema? Que las teclas que ponen más y menos tienen una doble función, por lo visto, y no tengo yo muy claro cómo hay que hacer para subirlo y para bajarlo. Y es decir, a ver, la tecla que pone un menos a la vez, el menos está en bajo, y para arriba pone un sol, símbolo internacional del brillo, del brillo de pantalla, vale. Entonces esa sería a la vez una tecla para seleccionar el brillo y para bajarlo o subirlo. Pero claro, resulta que si es la misma esa que la de bajar, a ver, cuando baja y cuando oye brillo y cuando no se entiende. A ver, y la que tiene al lado tiene arriba el típico circulín dividido entre una parte coloreada, rellenada, y otra parte vacía. Daros cuenta, como si fuera una luna, patéisla por medio, y un cacho negro y otro cacho blanco. Y el símbolo también internacional del color, el color de los monitores, de las pantallas. Pero es a la vez, ese simbolín tiene un arriba, pero por debajo del botón UQ hay un más, claro. Entonces, a ver, vamos a suponer que tú, como me pasa ahora, quisieras manejar el volumen. Coño, pues ¿cómo faes? Y es muy, muy complicado, ¿verdad? Porque resulta que pulses la tecla de color, vale, para seleccionar el color, voy a pulsarla, vale. Uy, qué bien, seleccioname el color, ponme 100% de color. Bueno, pues vamos a intentar dar de ahí para abajo. No, no pasa nada, porque debe haber que dar otro sitio. Vamos a intentar de ahí para arriba. Bueno, más para arriba, no sé si puede dar. ¿Cómo coño será para...? Ay, De verdad, ¿eh? Complicado. Y luego tiene otras dos que no tengo ni puta idea de lo que son. A ver, tiene una que pone menú y exit. Exit, que sé yo mucho de inglés. Mentira, no soy pijo, pero bueno, esta me lo sé. Quiere decir salir. Ah, sí, es verdad. Pulses aquí y marcha. Bueno, bien. Menú, pulses y entra. Pulses y marcha. Pero bueno, pulses y ¿cómo haces luego para...? Ah, sí, mira, pulsando estos dos, estas que ponían más y menos, vas pasando por diferentes partes del menú. Vale, pero cuando encuentres lo que te interese, por ejemplo, qué sé yo, a ver si alguna pone con contrast, esta por ejemplo, ¿cómo la seleccionas? A ver, seleccionas así, ¿no? A ver. ¡Ay, mega! Calla, calla, que me parece a mí que estoy sabiendo cómo funciona. Vale, tú primero das el menú, ¿eh? Y con este es del más y el menos, percorres las cosas que te interesa. Contraste, claro, interésame el contraste. Entonces le das otro botonuco que pone select, le das al menos, a ver. ¡Me cago en 10! ¡Ya tira bien, joder! ¡Ya se ve bien la pantalla! ¡Madre de Dios! Costóme trabajo, ¿eh? Costóme 23 minutos. Bueno, no, que yo empecé más tarde. 23 minutos de programa, no. A ver cuántos exactamente. ¿Dónde está el Audacity este que me marca a mí el tiempo que llevo de tal? Costóme, bah, qué poco en realidad, 16 minutos nada más, 16 minutos y medio. Bueno, pues para eso tampoco, tampoco pasaba nada. Bueno, espera, voy a arreglarlo un poquillín porque también quiero yo, A ver, hay una cosa aquí que pone, a ver si le, el brillo, claro, el brillo ahora está al mínimo, pero si lo subo, claro, y arréglalo, arreglo y ya se ve como siempre. Ay, madre de Dios, de verdad, ¿qué faríais vosotros sin mí, uno que sabe que controla aquí, que claro, yo ahora le doy al exit, pum, y salgo, y entonces le doy aquí a mira a ver cómo está, claro, está de puta madre ahora, cajo la mar, si llegue, ay, Dios mío, de verdad. Como chana la de Nedónico, miserable. Hostia, y es tremendo, y es tremendo. Ya se manejar una pantalluca de estés. Pero disteis vos cuenta. Llevóme nada menos que un cuarto de hora. Parece vos normal. A mí no me parece normal, ni. Pero vamos, en absoluto, En absoluto, para nada. No me parece para nada normal. Porque vamos a ver, Yo. En un monitor normal, en una tele de toda la vida, pues sencillamente cogía, y miraba a ver la rosquina que fuera, y ya veis que controlo mucho de lo que significan los iconitos estos, los símbolos, que si el sol, que si esta cosa que lleva como un círculo partido en dos y un cacho relleno y otro cacho sin rellenar, que si el apagóse y prendióse, que si yo controlo mucho esas cosas, hasta inglés, sea hasta lo que quiere decir el mute y el exit estos, sea la de Dios, pero sin embargo visteis cuarto de hora para poner esto a andar de la manera que yo quería. Ay, Dios mío. Bueno, no pasa nada porque ya está arreglado. Pero sabéis, esto ye que da alguien bien a sabotear la cuca. De verdad, de verdad. Hoy, de la que viene, de la antes en Tamar y tal, tenía aquí un compañero y tal, y decíame, hostia, viste que cuando llegué estaba todo apagado y tal, todos los ordenadores, o sea que llevamos sin emitir no sé cuánto, y este no se ve, vese de puta pena y tal, y digo yo, bueno, pues qué sé yo, otras veces, y es todo lo contrario, otras veces llego yo, otros jueves, y resulta que está todo, ¿cómo se dice? Que está todo apagado, y por embargo, hoy estaba... Perdona, se me va la pizza porque llegué, estoy ahora en engolilado con los botonucos, estoy aprendiendo la de 10 cosas. Mira, si doy aquí esto, usa el color, 6500K, 9300K. Voy a dar ya este, que me parece que... A ver, mierda, este, aquí parece que se ve bien, voy a quedarme con este, pum. Y le doy a este botonuco, pum, y se queda. Joder, si llegué, estoy hecho un monstruo. Oye, ¿qué de cosas fue hacerse con estos monitores nuevos? Y hay un momento estaba yo espotricando contra ellos, pero ahora ya empiezan a gustarme. Nadie me tira, no me gusten, que cojones, yo quería uno de los de toda la vida, son mucho más guapos, coño. Pero bueno, anda,

Bueno, como no presentara siquiera, yo creo que va siendo el momento de presentar. Y es que tuvo un inicio de programa muy muy estresante, ¿no? Muy estresante. A ver si va a ser que soy un poco separatista y quería más eso de estar solo que estar acompañado. No, es verdad, yo no soy separatista, ¿eh? Yo estoy muy a gusto estando acompañado. Lo que pasa es que hay que reconocer que eso de, de llegar aquí tranquilamente a la emisora, preparar las cosas con calma, porque yo soy un tío calmado, soy lento, joder, yo, oye, con cuidadín, despacio, las cosas, tal, no tengo prisa, de normal, no tengo yo prisa para nada, en realidad, yo soy un tío lento para que se tome, porque no, esto va, mal, ya va. Sí, yo la verdad que soy un rapaz lento, yo no soy nada lento, dice. Mira, a veces suelto yo también hiperasturianismos. Lento y otra cosa, no y lo mismo que lento. ¿Dais vos cuenta? No siempre que tal, pero bueno, estábamos otra cosa. Bueno, pues empecé el programa con las luces prendidas. Yo quiero más las luces apagadas, A mí gusta la penumbra, gusta la luz indirecto, porque Dios, relájame, encuéntrame mejor, yo estoy más contento conmigo mismo, digámoslo así, ¿no? La luz directa, parece que me molesta, de verdad moléstame. Yo no sé si de alguna vez vos falé de las luces de la mi casa, y si no vos falé nunca de ellas, falo vos ahora, no pasa nada. La mi casa, yo creo que no hay ninguna habitación en la que, aparte de la luzona grande, esa que parece que allá para el techo, que parece que tenerla por decreto. Yo tengo las, pero no les uso apenas. Tengo siempre alguna lucecina indirecta, coño, para estar yo más a gusto. A mí préstame tener una luz pequeña, indirecta. Mesmo unas lámparas esas del techo, muchas veces desenrosco bombillas. Si tienen unos cuantos, ponte que tengan tres bombillas, pues yo desenrosco una para que nada más prendan dos y estoy más a gusto así, de verdad. No sé, sí, estoy juntando la de eso. Mira que yo la semana pasada, no veis que os decía que igual tenía que ponerme un tercer apellido, Ya dejaba de ser el anedónico miserable apofénico para ser el anedónico miserable apofénico fotofóbico. Hombre, es difícil ponerse tres. Hay que juntar dos con un guión. Y a la manera que tienes de poder ponerte tres apellidos. Los notarios, si vos dais cuenta, fenlo mucho. No sé si de los mis oyentes de alguno tiene relación con notarías, pero si la tienen, verá que normalmente los notarios, no sé, por algún motivo suelen tener muchos apellidos. Sí. Como lo veis, como yo os lo cuento, suelen tener muchos apellidos. Y es que si el Viñaposada Fernández, que si el, bueno, y luego normalmente nombre compuesto, también lo de Manuel Ángel de la Fuente Torres Santa Marina, madre de Dios, no, de verdad que muchas veces lo de los notarios y para mechar en un chargota, pero bueno, estábamos hablando de la ayuda, no de los notarios. Venía a cuento de yo ponerme el tercer apellido, este de fotofóbico o no también. Bueno, pues igual sí, tenía que ponérmelo. Sí, oye, podéis, si mandáis alguna carta a la cuca, podéis mandarla a nombre del anedónico miserable apofénico. Fotofóbico, si queréis, ponéislo también, y seguro que me llega, hombre, no debe haber mucho problema. Si pusieres anedónico una más, llegábame, porque parece que soy el único anedónico de esta emisora. Pero bueno, si queréis estar más seguros, ponéis anedónico miserable, y entonces ya, oye, complicado sería que no me llegase, porque no llevo un apellido común, miserable. Ponéis en cualquier buscador miserable como apellido y no vos sale muchos, no creáis, un apellido poco común. Pero bueno, si todavía queréis estar más seguros, pues ponéis anedónico miserable apofénico. Y entonces, bueno, ya, joder, ya sería también casualidad que fueran a coincidir, dos locutores de Radio Cuca que se llamasen igual, tuviesen el primer apellido igual y tuviesen el segundo igual. Nah, eso no va a pasar, no va a pasar malamente. Oye, somos una radio libre, pero decente y honrada. Entonces esas cosas no tienen por qué pasar. Pero bueno, de todas maneras, si queréis estar seguros del todo, pues mandáis al anedónico miserable apofénico y ponéis entre paréntesis al fotofóbico. Y entonces ya, yo creo que ya es imposible, imposible confundirse, llega perfectamente. Bueno, ¿y en qué minuto, en qué minuto estamos ya? Son ya las 22 horas y 39 minutos de esta noche del jueves, día 18 de Payares. Y ya es curioso porque estoy pescanciándome ahora de que a las 22 y 39 todavía no me molesté en deciros lo que estáis sintiendo. Da lo mismo, también es verdad que da lo mismo porque los que estáis sintiéndome ya sabéis perfectamente lo que es esto, ¿no? Sí, hombre, sí, estoy en anedonia. Y cánseme de decir que yo soy el anedónico miserable. Apofénico fotofóbico, si queréis, pero bueno, ante todo el anedónico miserable. Hombre, ya anedonia sentísla gracias a Radio Cuca, gracias a que existe Radio Cuca, a que 27 ya años después sigue existiendo Radio Cuca. 27 años, casi nada. Que como yo os dije, el mío primer programa en Radio Cuca fícelo ya hay 17 años. Cago a la mar que bello estoy, ¿no? Hombre, no tuve todo el tiempo de seguir, ya os lo dije muchas veces, no tuve todo el tiempo de seguir en Radio Cuca. Pero préstame acordarme de que yo el primer programa de Radio Cuca fícelo con 17 años, hay 17 años. ¡Uy, meca! Que ahora podéis deducir la mitad. ¡Madre de Dios! ¡Oh, qué miedo! Mira, ya curioso, si sigo un poco más, con poco más que siga, ya estoy más tiempo con Radio Cuca que en ella, una mi vida. ¿Visteis? Hostia. Eso para que asusta un poqueñín, ¿Será que se falla un noviello? ¡Oh! Y bueno, vine a hacer unos 17 años y medio, más o menos, de ese primer programa, pero ¿sabéis cuánto tiempo va de anedonia? Pues mira, ahí fíjeme que la primera grabación que yo guardo de anedonia y es del día 16 de Payares del año 2007. ¡Guau! O sea que ahora estoy más o menos de tercer aniversario. ¡Madre de Dios! ¡Cago en la mar! Hombre, yo un poco más. Yo creo que estoy porque entamé en octubre. Lo que pasa que, bueno, al aprender a usar el equipo este nuevo, que yo no lo conocía, aprender a grabar y tal, la primera grabación ya es del 16 de Payares, pero bueno, yo creo que empezó un poco en antes. Pero de todas maneras, como lo que importa, y es de lo que queda un resto material, y es lo que después los historiadores y arqueólogos de edades futuras van a poder investigar, porque los arqueólogos y los historiadores no hacen más que revolver una basura, y lo que hacen, y es su trabajo, revolver una basura, los restos, y luego construir historias con ellos, historias que pueden ser verdad, pueden ser mentira. Hay los que dicen que, bueno, que la cuestión es que las historias sean cada vez, según avanzamos, según avancen, sean más verdad, que digan toda la verdad que decían las anteriores y además de alguna más. Bueno, pues puede ser una manera guapa de pensarlo, porque de esa manera, por lo menos asumes que lo que dices no es verdad absoluta. Hay algunos que todavía piensan que son quienes a decir verdades absolutas, pero bueno, ellos mismos. Bueno, ya lo que estaba, que estoy de tercer aniversario, no está mal eso, ¿no? No está mal eso, que cuáles son los hitos a los 3 años. No sé, la verdad es que no hay muchos hitos a los 3 años, ¿no? El primer aniversario supongo que se tiene que celebrar, bueno, se celebra uno al año. Y dices, ah, qué bien, cumplimos un año ya, tal, tal, tal. Luego igual a los 5, luego ya empieza la base 5. 5, 10, 15, 20, 25, 30. Y yo a los 5 voy a llegar, a ver, sí, voy a llegar a los 5, sí. Sí, mire, porque estamos ahora mismo en el, estamos ahora en Payares del 2010 y ya llevo 3. Y el mundo acabase para el 21 de abril del 2012, o sea que yo hasta entonces posiblemente siga, sino que, sí, mira, 5, vaya celebración. Entre celebrar el quinto aniversario de Anedonia, el celebrar que nos queden 4 días los billares y tal, va a ser interesante, va a ser prestoso. Estáis invitados, al quinto aniversario de Anedonia. Si todos seguís por aquí, estáis todos invitados. No sé lo que vamos a hacer, yo qué sé, pues igual subimos al Pico Monte para celebrarlo. Sí, es una opción interesante, ¿eh? Sí, lo de subir a los montes a celebrar cosas y muy interesante, joder, y muy interesante. Hay un proyecto que no sé si saldrá adelante. Esperemos que este año por fin sí. Yo llevo muchos años con el proyecto de ver amanecer el año nuevo desde el pico de una montaña. La verdad que no llega nunca a hacerlo, básicamente por pereza, porque a ver. Noche vieja, y una situación en la que yo voy a cenar, mejor dicho, con la familia, y bueno, pues oye, agarres ahí una buena fartura, claro, comer tanto, pues entrate la perezona, entrate ahí, las ganas de pegazar, de echar el sueñín y tal, y lógicamente, además, como oye, pues estamos ahí entre aviento y xineru, amanece muy tarde, y ahora está amaneciendo eso de las 8 de la mañana, pues para esa época más o menos por ella, pasamos Santa Lucía, que ye cuando mengua noite y medra el día, pero es nada más el paso de la Gallía, no sé si sabéis el refrán, pero así, vamos, que todavía amanece muy tarde, y entonces claro, si esto, porque yo, bueno, a ver, la montaña a la que quiero ir está cerca, yo quiero ir a ver amanecer desde Peña Llampaya. No sé si vosotros sabéis cuál es Peña Llampaya, pero si miráis para el Naranco, la que está, si miráis para el Naranco de Nubieu, a Mazorga de todo, el pico que está más a Mazorga, que es un poqueño impedragoso, y el único que se ve piedra, los demás están todos tapecidos, pero así ves y la piedra, pues eso es Peña Llampaya. Y bueno, pues que se puede echar en subir a Peña Llampaya, qué sé yo, 3 horas, bueno, ponte que como ya de noche vas muy despacín y tal, ponte que, qué sé yo, 4 horas, no creo, pero vamos a poner que 4 horas a las 8, tendréis que salir a las 4 de la mañana, claro, ya es realmente complicado, ya os digo, porque con eso de cenar a las 12, que si comerle subes, que si toda pesca, claro, después la gana que tienes tú de salir de casa y echar a andar por monte y poca. Pero bueno, claro, este año tengo un incentivo más. Tengo un incentivo de que un día déme por comentarlo, con una serie de personas que están tan desequilibradas como yo y opinaron que ya era una idea interesante. Y, bueno, desequilibradas no ya la palabra. La palabra ya heterodoxes, anormales y fuera de sitio. Eso sí puede ser una palabra que nos defina muy bien. Sí. Su producto me está diciendo el trovador, por cierto, saludé a todos al trovador que lo tenemos aquí, no me interesa, pero vosotros saludáis igual, dice el trovador que podemos calificarnos como subproductos. Bueno, pues también de una manera, subproductos de de la población general, que ya es normal, nosotros somos anormales y subproductos, vale, bien, oye, somos raros, ¿qué íbamos a hacer? No pasa nada, ¿no? Que para eso vivimos en una sociedad democrática y tolerante, que tienen que tolerarnos, tienen que tolerar a los raros y a los anormales también. Bueno, pues eso, comentarlo con una serie de subproductos raros y anormales y pareció eso una idea muy interesante. O sea que este año, y es posible que esta noche bella pasemos veamos amanecer el año nuevo desde el pico de Peña Llampaya, porque uno solo pues da más pereza, pero sabiendo que he quedado con otra gente, que tal, oye, pues ya tiene que espabilar, porque una cosa ya será anedónico, miserable, y otra cosa ya incumplir las citas. Si yo quedo una hora en un sitio con alguien, pues tengo que estar esa hora en ese sitio y ver ese alguien, ¿vale? Porque lleva una norma básica, coño, de respeto, que hacerlo así. O sea, que ya fácil que este año por fin se consiga el tema de ver amanecer desde el pico un monte. Por cierto, que, bueno, ya avisaremos para esos días, pero queremos que más gente se xuna a nosotros en ese acto de ver amanecer en el pico un monte. ¿Cuánta gente podemos ser? Viendo amanecer en el pico un monte, madre de Dios, no quiero ni pensarlo. Podremos ser una docena de personas viendo amanecer el pico un monte, o a lo mejor podemos llegar a ser incluso 27. ¿Os imagináis 27 personas en Peña y en Paya? No sé si cabríamos siquiera, pero sería interesante. A lo mejor esto empieza a correr la bola, y toda la gente dice, pero ¿para qué quiero yo en noche vieja salir y beber y drogarme cuando lo que puedo hacer es ir ver amanecer a la otra montaña? Dios mío, pero ¿quién va a escoger la otra opción cuando tiene esta? Ay, de verdad, no puedo ni seguir falando, porque estoy ahora mismo flipado. Entonces, bueno, lo que te iba a hacer era poner una canción así sin más, como que de repente tal, pero no encontraba la que yo quería poner, pero bueno, ahora sí la encontré y voy a poner ahora, que fue menos efecto que si lo hubiera puesto así de golpe, hubiera dejado estar un suspiro, un ay, y de repente hubiera salido la canción. Pero bueno, oye, sentísla igual y no pasa nada, ¿no? Está bien así, joder. sigue sintiendo anedonia. Sigue sintiendo el anedónico miserable en Radio Cuca, la radio del queso de un kilo. Radiocuca.org 107.3 de la frecuencia modulada. Mira, yo apetezme, no quiero yo marchar sin contaros una cosa que puede parecer que no tiene importancia, pero bueno, dame igual. Yo las cosas que cuento en este programa no necesariamente tienen importancia. Venía yo hoy para la emisora, y venía, bueno, pues eso, no les, les 10 menos 20, menos cuarto, tal. Venía yo de... no venía de mi casa, venía de casa a los mis abuelos. Últimamente cogí la costumbre de los jueves de ir a cenar a casa a los mis abuelos, y luego venir para acá. Una costumbre muy sana, oye, que muy bueno mantener ese contacto, ese contacto generacional. A mí no me cuesta mantenerlo. Hay otros que parece que vergüenza debería de ellos, pero bueno, parece que no se pescancien de lo importante y lo guapo que lleve. Pero bueno, vamos a seguir con el tema del que estábamos hablando. Pues venía yo para acá y pescancieme en un momento dado de que venía calellando por medio la calzada, una calle estrecha, con poco tráfico, claro, porque si tiene mucho tráfico eso no puede hacerse. Pero era una calle con poco tráfico, con ningún tráfico. De hecho, si venía de algún coche, pues veíalo con tiempo de apartarme, ¿no? Y bueno, pues venía yo andando pel medio de la calle, y en ese momento pensé, digo yo, oh, Dios mío, la cantidad de veces que faigo esto, ¿no? A mí me gusta mucho andar por el medio de la calle. Y gústame, pero no llegué a ver, no estoy muy seguro de que sea una decisión consciente que yo tome de decir, voy a tirar para el medio de la calle, voy a bajarme de la acera y voy a ir calellando pela calle. No, y una cosa que sencillamente faigo. Y es como si, cuéstame de explicarlo, imaginéis vos una repelencia magnética, de estos dos polos iguales. Seguro que de alguna vez hicisteis la pijadina de intentar juntar dos imanes por el mismo polo, ¿no? Y visteis cómo se como no se dejen, dirá uno por el otro por el otro y no hay forma. Pues a mí pásame una cosa como esa, yo pues como que voy pego a las paredes, voy por la acera y parece que algo me quiere separar. Y es normal, ¿no? A ver, y es normal el preferir tener ese espacio alrededor, que el querer ir arrequechao contra la muria. No hemos pared. No sé, a mí parecmelo así, ¿no? Parece que yo no estoy haciendo nada raro. Por embargo, denme cuenta de que la gente, en general, considera una locura, una aberración eso que yo fego, ¿no? Acuérdame, mira, fue tiempo, tenía yo una moza con la que muchas veces iba por la calle. Una cosa que se fue mucho cuando uno tiene pareja, pues andar por la calle, pues bueno, y una cosa que pues fuese, que fuese mucho, y yo siempre tiraba pa la carretera, pa la calzada, y siempre me decía ella, Dios, ponesme mala, ¿por qué no puedes ir por la acera? Y yo decía, madre de Dios, no sé, pero ¿qué hay de malo en ir por la calzada? A ver, dice, oh, puede venir un coche pillate. Digo, bueno, pero si viene un coche, apártome. Y de todas maneras, también os digo una cosa. Yo Yo una cosa que tengo bastante clara, que a lo mejor me cuesta la vida, pero tengo la muy clara, y que llegue entre un coche y un ser que utiliza el su propio organismo como fuente de energía y de movimiento, y es decir, un ser que calella, o que anda en bici incluso, yo considero que siempre va a tener una superioridad moral absoluta ese ser vivo contra el coche, contra el quemador de dinosaurio muerto. Y no lle, a ver, entendeme, no lle algo que yo diga tengo de pensar así y creo que ya así, no, y algo que yo tengo asumido. No sé cómo os te explicaría, madre de Dios, acabo de darme cuenta de que va a acabarse el CD de fondo y a ver, salió repeat. Llegué, claro, ¿sabes lo que pasa? Que con esto de tener las luces apagadas, bueno, no pasa nada, está el trovador aquí intentando. Ay, trovador, no te preocupes tampoco demasiado, a ver, si esto queda en sin música de fondo, tampoco no pasa nada, coño. ¿Qué coño? ¿Vuelves a dar al play y vuelvo a furular otra vez? Sí, a ver, sí, no pasa nada. Y si estoy en sin música de fondo, que vais molestados vosotros que estáis sintiéndolo. Seguro que no, seguro que no. No pasa nada. Bueno, pues a lo que estábamos, que yo el fecho este de no sé, de caminar por medio de los haceres, veo no como una anormalidad que lo llevo, y parte de la misma normalidad, para hacer cosas que no son normales, ¿no? Etimológicamente anormal y lo que no es normal, y esto ya es una cosa que claramente no es normal porque no le fae la mayoría, pero para mí es tan natural, de verdad, y es tan natural como mechar la calle, esta cosa. Hoy todavía sentía, no sé quién era, creo que ya era el trabajo y tal, que estaban todos indignados porque no sé quién me echaran acá y así, sin cortarse un pelo, sin sacar la churra y pusiéranse a mechar. Pues, ¿qué queréis que os diga? ¿Y dónde es más natural mechar que al aire libre? Entonces algunos dirán, bueno, en el monte igual ya es normal mechar, no tienes un baño. Pero coño, donde hay baños, ¿cómo donde hay baños? Vamos a ver, que no es normal mechar en la calle. A mí parece la cosa más natural del mundo, mechar al aire libre, mechar y escupir y cagar y pasear y mirar los pájaros, no sé, ¿cómo os parece? Hombre, otros pueden decir, bueno, oye, ¿qué? Vamos a ver, meches en el monte y la tierra, chúpalo y tal, no pasa nada, pero meches en la calle y queda ahí, huele mal y tal. Digo, bueno, pues igual el problema allí, y que el planeta tea en estos sitios, en algunos sitios, cubiertos de asfalto, de baldoses, de cosas que no tenían por qué estar ahí. Yo personalmente pienso que no tenían por qué estar ahí. Pero bueno, como también pienso que el tiempo va a darme la razón y que tampoco queda mucho para que, pa que la naturaleza reconquiste todas esas cosas. ¿Sabéis que cuando deja de existir el ser humano, el hombre, o el mantenimiento en un sitio, la naturaleza no tarda tanto como podamos pensar en tomar otra vez, en reconquistar lo que antes era de ella? ¿Cuántos años pensáis que puede tardar unas hierbas en volver a enquebrar el asfalto, por ejemplo, y volver a crecer? No penséis, no tarden tanto, no tarden tanto tiempo. Y una cuestión de que estamos nosotros ahí reparando, arreglando y tal, pero está acechando. No penséis que no, la naturaleza está acechando. No la dejamos ni en el sol ni en la sombra, y estamos siempre soyertes contra ella. Pero en el momento que la deseamos, vamos a acabar deseándola, Esto ya está sonando Primavera Silenciosa. El programa es de Radio Cuca, que yo también muy asina de hablar de, del fin del mundo, de las yocures que estamos haciendo los seres humanos con el planeta, pues puede ser verdad. A lo mejor si todos caleyáramos por medio de la calzada, cambiaban las cosas. Sí, es posible, porque si todos caleyáramos por medio de la calzada, los coches tendrían que ir a poco más que la velocidad del paso, porque si no, a ver, atropellarían a mucha gente y podrían darse situaciones de linchamientos y demás. Entonces seguro que no lo hacían. Y entonces, claro, para eso dirían, para tardar lo mismo o más que si voy caleyando, casi igual ya es mejor ir caleyando o diré en bicicleta, ¿no? Pues igual sí. Y entonces dejaban de andar los coches. Y si dejaban de andar los coches, dejaban de botar fumo, obviamente. Y si dejaban de botar fumo, pues igual ya era mejor para todos, ¿no? Vamos para él. Y a lo mejor, algunos veían casi imposible llegar caleyendo el trabajo. Uno diría, meca, yo vivo en un viejo y trabajo en una fábrica que está en el polígono de Silbota. Anda, hombre, voy a decir yo que va, que den por saco, más total. Nada más trabajaba allí para ganar perres, para poder pagar la letra del coche y el garaje y la gasolina, y ya no tengo falta de todo eso, porque resulta que como ya no ando en coche, no tengo falta de todo eso y quedo en casa. Y entonces, claro, de repente un día dice el encargado de la fábrica, madre de Dios, pero no vino nadie a trabajar, esto que oye, hay que parar la fábrica, y para la fábrica, y la fábrica también deja de botar fumo. Venga, qué guay, ¿no? De repente dejaron de botar fumo los coches, dejaron de botar fumo las fábricas. Ay, bueno, pero claro, entonces vamos a suponer que la fábrica esa dedicábase a fabricar componentes electrónicos. Y entonces, claro, a poco tiempo, pues deja de haber componentes electrónicos. Y entonces dejamos de tener MP3, bueno, no, perdona, que ya va en el 5, me parece, hay MP4 y MP5. Y a lo mejor para cuando pasara esto ya había MP7. Pues dejamos de tener MP7 y dejamos de tener ordenadores, ¿eh? Sí, y entonces, claro, al dejar de haber componentes electrónicos para hacer ordenadores, pues de repente la logística podría tomar por saco, ¿eh? Y entonces, igual resulta que ya no tenemos de todo en el supermercado, ¿no? Igual tenemos poco, ¿eh? Y igual en vez de comer 4 o 5 veces al día, como ahora, pues comemos nada más una. Bueno, pues, ¿qué? Esto piensan los ecologistas, piénsenlo todos. Darse cuenta de que, si esto cambia para bien, porque yo creo que si no cambia para bien, nosotros vamos a pasarles un poco putes. Sí, hombre, sí, vamos a pasarles un poco putes. Pero bueno, da igual, vamos a pasarles putes igual, ¿eh? A ver, no, porque esto ya es un poco inevitable. Por los buenos o por los males o por los que sea, pero oye, un poco inevitable. Y hay también como, yo qué sé, pues piensen lo que dice ya muchas veces. Piensen en estos revolucionarios que están todo el día, ah, revolución, revolución, cago en el capitalismo, cago en tal, cago en cual. ¿Qué piensan? ¿Que si el capitalismo acaba vamos a vivir mejor? Que no se confundan, vamos a vivir peor, ¿eh? La diferencia es que vamos a vivir todos igual de peor. Quiero decir, ahora hay gente que no tiene para comer, ¿eh? Y hay gente que comemos 5 veces al día y tenemos internet y tenemos calefacción y tenemos agua caliente y estas cosas, y decimos, ah, putos capitalistas que nos tienen en la pobreza. ¿Tienen una pobreza? No, en la pobreza tienen a esos otros que no tienen ni siquiera para comer, ¿eh? Entonces, si todos tuviéramos lo mismo, dejaría de haber fartones de esos que tienen de todo y que ellos sobra y que tal, ¿eh? Pero esa gente tendría para comer también, ¿eh? No habría hambrientos ni habría poderosos, digamos. Pero los que estamos en medio, cuando nos igualaremos todos, ¿dónde pensáis que debemos acercarnos más? ¿A los que tienen de todo o a los que no tienen de nada? Pensáislo. Igual si miras el porcentaje de población que tiene la que no tiene, igual había que estar dispuesto a vivir con menos. ¿Estáis o no estáis? A mí, yo personalmente estoy. No me importaría vivir con menos. No, que estás muy cómodo así. Joder, pues entonces, que no se os ocurra ni abrir la boca. Que no se os ocurra abrir la boca. Que sepáis que hay mucha gente por ahí que no está protestando, no está protestando por las desigualdades dentro de la especie, porque ya gente que pase fama, ya gente que tenga una esperanza de vida al nacer de 30 años, ¿eh? No está protestando por eso, está protestando porque el aliado tiene un coche más grande que él. Yo quisiera tenerlo también. En fin, ¿qué quita la razón una cosa o la otra? No, la verdad, no entiendo por qué. No entiendo por qué no lo fai. Esto ya es sencillamente una pequeña reflexión que vamos a hacer. Yo soy así, a mí, préstame, déjeme en cuando hacer reflexiones, ¿vale? Pues sí. Bueno, amigos y compañeros, todos los que estáis sintiendo anedonia, muchas gracias por estar ahí, pero esto va llegando a la fin, va llegando a la fin. Muchas gracias a esas tres personas que estuvieron sintiéndome de la emisión analógica. Llegaron a ser cuatro en algún momento. Ay, estoy al borde de... estoy rozando el mío récord. Ahora, el mío récord, ¿cuánto llevo? Creo que cinco oyentes. Cinco oyentes por internet. La de Dios. Más luego, cuidadín. Todos los que están sintiéndome pelo analógico, que sé yo que también hay mucha gente ahí en la 107.3 de la frecuencia modulada sintiendo anedonia. Un saludo muy gordo para todos. Un saludo muy especial para Fóbico, que fue la persona que hoy tuvo metida en el chat. Un saludo muy grande para el Fóbico. Y bueno, pues lo dicho, voy a ir terminando. Son ya las 23 y 17 minutos. 23 y 17 minutos. Dentro de poco voy a estar mucho más. Ahora marcho tan pronto porque trabajo, porque mañana toco me madrugar y trabajar y tal. Pero no penséis que esto va a ser lo normal, ¿eh? Yo, como fuera normal, a partir de enero que yo vuelvo a estar en el paro, voy a pasar la noche aquí. Sí. Vosotros no sé, pero yo sí. Hombre, va. Voy a hacer programas de 5 horas y media, por lo menos. 11, 12, 1, 2, 3, 4, 4 y media. Sí, guapamente, hasta las 4 y media voy a estar aquí, voy a estar en la cuca. En realidad, ¿dónde se está que se está mejor? Es difícil de saber y es difícil de decir, porque aquí, ¿qué queréis que se diga? Estáse muy bien, extremadamente bien. Venga, quedáis con una cancionina, y la semana que viene más, y sin duda, no lo dudéis lo más mínimo, mucho mejor, a no ser que sea mucho peor, que también voy a usar.